gracias. Hugo, buen día. Soy Mauro Monteiro. Estamos acá aguantando un poco los trapos en la mañana kermesera veraniega, le decimos nosotros, con ganas de escucharte y sobre todo saber qué están diciendo los medios del establishment sobre el gobierno nacional. Bueno, vamos a empezar por lo más reciente, que es lo de ayer y hoy, un concierto de artículos, sobre todo en Clarín y La Nación, enfocándose otra vez en la justicia, porque hoy reanuda la actividad del Poder Judicial después de la feria habitual de enero. Ya ayer hubo un artículo de Joaquín Morales Solá en La Nación, en el que, bueno, prácticamente establecía o describía las expectativas del poder para el que le escribe respecto de lo que debe hacer la Corte con algunos de los temas que tiene pendientes. Uno de ellos es el de la dirigente social Milagro Sala, cuya condena tiene que ser revisada por la Corte, y Morales Solá dice que la Corte lo que debe hacer es, obviamente, confirmar esa condena después de hacer algo. A ver, que no todos los columnistas de estos medios se atreven, que es elogiar el desempeño de la justicia jujeña, que como todos sabemos fue acomodada a gusto del gobernador Morales, apenas asumió, para tener los tribunales completamente alineados en su decisión política de perseguir a Milagro Sala. No conforme con esta línea, Morales Solá dice que lo mismo que la Corte debe hacer, dice él, con Milagro Sala, deberá aplicarlo después a Cristina Kirchner. Es decir, que el columnista principal de La Nación vuelve una vez más, la cuenta es imposible de llevar, pero es algo que viene haciendo desde hace una década, vuelve una vez más, a reclamar que Cristina Kirchner termine en prisión, a expresar su deseo, el anhelo de sus patrones para que esto suceda. Bueno, esta línea de demarcación de lo que la justicia debe hacer está rodeada por una serie de artículos hoy, lunes, algunos dedicados a Amado Vudú por una decisión del juez obligado que para esta controversia que hay alrededor del ex vicepresidente sobre si vuelve o no a prisión, el juez obligado toma en cuenta los estudios que Vudú realizó estando privado de la libertad, que es un factor que según las leyes vigentes se toma en cuenta para reducir penas. Y la otra noticia muy destacada es el regreso a una cámara estratégica en la estructura judicial, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, el regreso, del camarista Fara, aquel tan perseguido por presidente Macri, hostigado por él, de quien habló en público, porque Fara en ese momento no tomaba las medidas que Macri quería que tomara, sobre todo en contra de los empresarios López y de Sousa. Fara, por un decreto del presidente Alberto Fernández, está recuperando su lugar en esta Cámara que revisa los fallos de los jueces federales. Esa es su importancia. Y bueno, naturalmente que esto a Clarín y a La Nación no es una novedad que le resulte grata, y para eso emplean la batería de significados, que es habitual, como juez K, juez ultra K y todo eso. Y por encima de esto, además de este tema de la justicia que vuelve a recuperar espacio, insisto, porque se termina la feria, el principal esfuerzo editorial de Clarín, La Nación, también de Infobae, está en el tema de las vacunas, y sería un tono burlón, pretendidamente gracioso o irónico, de las editoriales por la demora en la provisión de la vacuna Sputnik, anunciada oficialmente la semana pasada. Esta vacuna odiada, desprestigiada, llamada soviética en los medios del Grupo Clarín, ahora el discurso varía para reclamar que no viene en las cantidades anunciadas oficialmente en su momento. Y bueno, el tono de esta estrategia editorial, nosotros encontramos que lo sintetiza una nota del sábado de una columnista de apellido Guadalupe en La Nación, que dice: Alberto está decidido, decidido a que no se cumplan sus anuncios. Que es bueno, además de pretender ser humorística, digamos, robándose una fórmula que empleaba el grupo Lelutier, no sé si se acuerdan ustedes, sí, sí, de eso. Sí. Pero es un clásico de Lelutier ese giro. Además de robar, digo, el concepto, la idea, el tono es llamativo en el sentido de que lo que estamos discutiendo es son vidas, ¿no? Si cuántas vidas vamos a poder salvar con las vacunas. Y también en Clarín, Alberto Fernández, el presidente que festeja los goles antes de tiempo. Todo esto porque en su momento el presidente dijo que con la Sputnik en enero iban a estar vacunadas 5 millones de personas, cosa que obviamente no va a ocurrir. Claro. El mes ya terminó y las vacunas no llegaron en las cantidades previstas. Bueno, de alguna manera denuncia qué es lo que les importa a estos medios, ¿no? Cuando está en juego la vida, la salud de las personas, el tono es, bueno, arruinar todo lo posible al presidente y a su fuerza política, porque bueno, además hay que tomar en cuenta que estamos en año electoral y es claro. de sentido común considerar la posibilidad de que un avance significativo del plan de vacunación va a ser un factor de incidencia en el ánimo del electorado, digamos así. Y bueno, la apuesta de estos medios es que al presidente le vaya lo peor posible. Claro, exactamente. Igualmente no dicen nada estos medios del establishment del beneficio de la pauta que han tenido durante todo el año 2020. No, claro, bueno, eso está... son datos que no, por supuesto, no pueden visibilizar porque está muy beneficiado por una estructura incluso legal sobre la publicidad en Argentina que así lo determina, no es que el gobierno lo está haciendo porque se le da la gana, está cumpliendo una ley, digamos, ¿no? Pero bueno, eso, modificar esa ley en este momento, en este periodo político, no es algo que uno pueda imaginar como fácil de hacer, ¿no? Con la relación de fuerzas que hay, la verdad es que sería encantador, pero la verdad es que no está fácil la cosa para hacerlo en este momento, lo mismo que recuperar la discusión sobre una ley democrática de medios. Bueno, todo eso está políticamente difícil por la relación de fuerzas del gobierno respecto de los grandes grupos, las grandes corporaciones. Ya vemos que el grupo Clarín Telecom está eludiendo cumplir con disposiciones del Estado respecto a las tarifas, así que es una situación compleja. Claro, sería comprarse un nuevo problema el gobierno nacional. Claro, o sea, dar una batalla cuyo resultado es difícil, muy difícil de pronosticar, ¿no? Claro, exactamente. Hugo, son las 10:49, estás 4 minutos tarde de conectarte a un Zoom, así que te agradecemos y seguramente la semana que viene te volvemos a llamar. Con todo gusto, un abrazo grande. Hugo Muleiro, periodista de comuna.net. Ya sabes cómo viene la mano. Barbijo, alcohol en gel y cuidados muy serios. Muy serios. Aunque en Radio Kermés también le ponemos humor a la realidad y una sonrisa a lo que nos pasa. Mechamos la información con alegría y las noticias con buena música. 106.